Radio Fantástica de Talca, 92.3 FM presenta Primera Hora Regional, una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando y conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Primera Hora Regional, primeros en todo. Auspicia Orienco, porque somos socios. Seremi Educación destaca entrega de tablets de establecimientos educacionales de la región. Gobierno provincial junto a la ONEMI coordinan acciones para simulacro a borde costero. El SEC Maule no descarta multas contra las empresas eléctricas. El Servio adjudicó diseño para reconstruir plaza costanera de Curanipe. El detalle de estas y otras noticias en un instante. Aquí comienza Primera Hora Regional. ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarles. Buenos días. Estamos dando inicio a la presente edición de Primera Hora Regional correspondiente a este día viernes 13 de agosto del 2015. Hoy saludando a Víctor. Muchas felicidades para quienes llevan el nombre de Víctor. Muchas felicidades entonces. Lo va a hacer muy bien este jueves 13 ya de agosto del 2015. Saludando a Víctor, que lo pase muy bien. Tenemos a esta hora en Talca 4 grados de temperatura, sensación térmica de 2, con bastante niebla en gran parte de la ciudad, en algunos más expensa que otros sectores, pero maneje con mucha precaución. Poca visibilidad a esta hora en las céntricas calles de nuestra ciudad, sobre todo los sectores norte y poniente de la ciudad, y oriente también con bastante niebla, y en la ruta 5 sur también. Así que a manejar con bastante precaución en horas de esta mañana. Y se espera una máxima probable de 15 grados de temperatura como máxima, con un poco de nubosidad parcial durante esta jornada. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Con la idea de constatar en terreno el uso del tablet que destinó el Ministerio de Educación el año 2014-2015 a través del programa Tablet para Educación Inicial NT1, NT2 y 1, el primero básico en este caso, es que el secretario regional ministerial, Seremi de Educación, Rigoberto Espinosa, se trasladó hasta la escuela José Mata Callejón de la comuna de Parral. La autoridad educacional recordó que a nivel regional fueron favorecidos 79 establecimientos educacionales, Curicó con 24, Talca con 23, Linares con 29 y Cauquenes con 3. Esta iniciativa tiene como finalidad promover y mejorar el desarrollo del aprendizaje de la matemática en niños y niñas de las escuelas municipales a través de la provisión de una estrategia metodológica didáctica que utiliza tablets y recursos educativos digitales. Se entregaron en total más de 2.133 tablets que comenzaron a ser utilizados durante el presente año. El programa incluye además recursos educativos, aplicaciones para matemáticas, capacitación docente, seguimiento y sistematización del estudio, realización de una evaluación de impacto. El Seremi indicó que al respecto, que cada escuela recibió un total de 27 de estas herramientas digitales para trabajar con los niños de los niveles antes mencionados. Vinimos a ver cómo está funcionando el tema de las tablets. Esta escuela, al igual que muchas escuelas de la región del Maule, se le entregaron 27 tablets por establecimiento para trabajar con los niños de pre-kinder, kinder y primero básico. Se trabaja en grupo, se van rotando, y estas tablets vienen cargadas con material didáctico para trabajar el lenguaje, para trabajar en matemática. Realmente es un avance tremendo. Estas tablets se quedan en el colegio, no es que se le entreguen a los niños, no es como el programa Elijo Mi PC, y realmente estamos revolucionando la educación pública con esta entrega. Eso es lo que quiere la presidenta Bachelet, y bueno, vinimos a ver esta escuela, y esta escuela ha avanzado mucho, esta escuela se ha mejorado en matrícula, en calidad de la educación. La escuela Mata Callejón, de verdad, se nos está haciendo chica, y estamos viendo cómo poder hacerla crecer. Ya no tenemos espacio, y una idea que yo le estoy dando acá al jefe de DAEN y a la directora, es si el municipio comprara un terreno amplio, podríamos colocar y darle prioridad a esta escuela para hacer una escuela sello en Parral, porque el barrio Buenos Aires está creciendo mucho y necesitamos una escuela básica con más espacio, con el gimnasio, con lugar de recreación para los niños. Yo creo

para potenciar a las comunidades, y en esta oportunidad se busca promover el envejecimiento activo de la población y difundir la oferta del Servicio Nacional de Adulto Mayor, el SENAMA, a través de las herramientas que posee, entre ellas el Fondo Nacional del Adulto Mayor, que permite a las organizaciones presentes iniciativas para fortalecer sus propias gestiones. Tanto en la Plaza Ciudadana como en el Diálogo Social SENAMA estará informado sobre los instrumentos que van en directo beneficio de los adultos mayores, tales como turismo social, programa vínculo, programa de voluntariado, asesores senior, programa Buen Trato Adulto Mayor, entre otros tantos que ejecuta el gobierno. 24/7, todos los días, con lluvia o con sol, trabajamos para llevar la verdad, seria y responsablemente. Somos Fantástica, primeros en todo. Siete de la mañana con 20 minutos, 7 con 20 minutos. Como una gran iniciativa, calificó el diputado de la UDI, Pedro Álvarez Salamanca, la aprobación de la iniciativa que solicita la Presidenta de la República el envío de un proyecto de ley que busca establecer el subsidio al empleo del adulto mayor. El parlamentario maulino explicó que, comillas, así como se creó este subsidio para el empleo joven, donde se establece la voluntad de generar las condiciones para el trabajo de este segmento de la población, este proyecto apunta a resguardar la empleabilidad de muchos adultos mayores. Lo anterior, expresó Álvarez Salamanca, considerando que muchos de ellos, a pesar de haber terminado su etapa activa en el mundo laboral, siguen ligados a esta tras su jubilación. Este mecanismo puede ser una muy buena opción para reinsertarse laboralmente, mantenerse activos en la sociedad y mejorar sus condiciones económicas, dado los exiguos montos de dinero que hoy reciben como jubilación, agregó el diputado. En esta línea, el parlamentario recordó que la iniciativa ha sido planteada por diversas organizaciones, entre ellas la Unión Nacional de Pensionados, los consejos asesores y agrupaciones de profesores jubilados, quienes se sienten plenamente activos y con el deseo de seguir siendo parte del trabajo de nuestra sociedad. Según los datos del Servicio Nacional del Adulto Mayor, del SENAMA, basados en la encuesta CACEN y otras proyecciones, el año 2012, las personas mayores de 65 años económicamente activa alcanzaban a un 20.7% de la población, llegando hasta un 27.3% en solo una década más, donde se calculó que en 2050 la cifra ascenderá a un 38%. Puede que esto no sea la solución del fondo al problema, pero son muchos los adultos mayores que a través del trabajo ven una vía para su reinserción en la sociedad que muchas veces simplemente los aísla por ser jubilados, indicó el diputado Álvarez Salamanca. Porque usted necesita estar informado de todo cuanto pasa en Talca y la región. Somos su mejor alternativa. Fantástica. Primeros en todo. 7 de la mañana con 22 minutos. 7 con 22 minutos. La Dirección Regional del Maule de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, SEC, no descarta la aplicación de multas en contra de las empresas eléctricas CG Distribución, Luz Linares, Luz Parral, por la demora en la reposición del suministro, y Transnet por una falla en su línea de transmisión. Esto tras los cortes que se produjeron a raíz del frente de mal tiempo que afectó la zona, los que aún mantienen a más de 1.577 familias de la zona sin luz. Desde el organismo fiscalizador explicaron que la investigación en curso busca determinar las responsabilidades de las empresas eléctricas involucradas en la tardanza de la recuperación del suministro y en la falta de mantención de sus redes, más aún cuando las empresas del país fueron informadas y oficiadas por la SEC en términos que venía un sistema frontal importante y que por lo mismo debían adoptar las medidas del caso. El director regional del SEC del Maule, Francisco Valdebenito, sostuvo que, comillas, evidentemente la reacción de la mayoría de las empresas de nuestra región no ha sido la esperada, razón por la cual hemos iniciado una investigación la que podría concluir en importantes multas si es que se comprueba responsabilidades en la demora de la reconexión tras el paso del sistema frontal y en la falta de mantención. Valdebenito agregó que es impresentable que aún existan vecinos de la comuna como Pencahue, San Clemente y San Rafael, entre otras, que llevan más de 96 horas sin suministro. Como SEC Maule, aun cuando ya hemos realizado diferentes inspecciones en terreno, seguimos monitoreando las labores de recuperación del suministro por parte de las empresas que operan en el sector. Por su parte, el Seremi de Energía, Vicente Marankovic, sostuvo que, comillas, aquí las empresas eléctricas que operan en la región tienen la obligación de mejorar sus procesos y procedimientos, pues ellos tienen el deber de prepararse oportunamente para eventos climáticos adversos. No hay que olvidar que la ley ha definido el suministro eléctrico como un servicio básico. 24-7, todos los días, con lluvia o con sol, trabajamos para llevar la verdad, seria y responsablemente. Somos Fantástica, primeros en todo. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos 4 en la casa, no será mucho. Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor, si estas fiestas patrias con el crédito 18 de un COP, hay que tirar toda la carne a la parrilla, ¿no? Entonces yo creo que el carbón. En estas fiestas patrias con el crédito 18 Orient Coop, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida... No te dejes esperar para saber la verdad. Sintoniza innovación, calidad y experiencia. Fantástica, tu radio, primeros en todo. Continuamos con las informaciones. Las 7 de la mañana con 26 minutos, 7 con 26 minutos. La autoridad provincial Oscar Vega informó que el cierre de la ruta internacional Pehuenche CH-115, que se mantenía hasta el kilómetro 100 del sector de la mina, debido a los frentes de mal tiempo que afectaron la zona de la semana pasada, ha sido ampliado hasta el kilómetro 126, sector El Campanario. El gobernador indicó que esta autorización se debe gracias a la labor eficiente del personal de vialidad, que ha logrado despejar el 100% de la calzada hasta dicho punto. Fue categórico al señalar que el aporte del porte obligatorio de cadenas, principalmente porque las condiciones meteorológicas de alta cordillera cambian de manera repentina y el uso de estas puede salvar vidas. Personal de carabineros del retén La Mina se encuentran en la zona realizando constantes inspecciones en la ruta CH-115 con el objeto de informar a los turistas las condiciones de la calzada, intensidad de las precipitaciones de agua nieve y cualquier factor que incida en la normal transitabilidad de la ruta. Agregó que el último frente mal tiempo generó en algunos sectores de la ruta acumulación de nieve hasta 5 metros, por lo que Vialidad está trabajando en esos lugares para poder ampliar aún más el tránsito, pero dependerá de lo que se mantengan las condiciones climáticas durante estos días. El jefe provincial recalcó que las personas que usen la vía deben abstenerse de realizar actos temerarios que pongan en riesgo su vida, respetar todas las indicaciones entregadas por la autoridad y mantener limpios los sectores naturales que benefician a todos. Y recordar siempre, el porte de cadenas es obligatorio. El uso de cadenas es obligatorio cuando lo indique la autoridad. Se cerrarán las barreras en el sector de la mina a contar de las 6 de la tarde. Por lo tanto, las personas que hayan subido tienen que bajar antes de esa hora. El acceso más allá del kilómetro 126 de la Laguna del Maule está prohibido por temas de seguridad. El aparcamiento debe realizarse en una posición de salida como medida de prevención para evacuar de manera expedita por frente a cualquier emergencia. Si va a viajar, se debe confirmar las condiciones climáticas antes de utilizar esta ruta internacional, ya que la autorización que se entrega hoy por parte de la autoridad dependerá de las condiciones meteorológicas día a día. Hay que ser responsable, sobre todo cuando se viaja a la cordillera. Que no te cuenten la verdad a medias. Diferentes visiones, muchas opiniones, un solo hecho. La mejor radio informativa de la séptima región. Fantástica, tu radio, primeros en todo. Deportes, música y noticias, siempre juntos en grata compañía. Somos la gran familia Fantástica. Que no se lo cuenten. Entérese primero y mejor de todo cuanto ocurre en Talca y la región. Radio Fantástica, primeros en todo. 27 minutos para las 8 de la mañana, 27 minutos para las 8. El serbio Baule adjudicó a la empresa Duarte Arquitectos el diseño de reposición de la plaza costanera de Curanipe, en la comuna de Peyúgue. El área de intervención considera una superficie de 11.000 metros cuadrados ubicados en el sector costanera, el cual fue arrasado por el tsunami el 27F. Allí se emplazaba una feria de artesanos, mercado agrícola, biblioteca municipal y juegos infantiles, entre otros. Y si bien el espacio había recibido pequeñas inversiones en rehabilitación, la actual situación no responde con los estándares de calidad que significa el uso por parte de la comunidad y turistas, sobre todo en verano. La iniciativa tiene como objetivo la elaboración de un diseño de arquitectura y paisajismo por un monto de 38 millones de pesos que reconozca la identidad local en una zona equipada, segura y adecuada para el descanso, el esparcimiento y el encuentro social. El director del Servio Baule recordó que el proyecto se inserta en el plan de reconstrucción urbana y coincide con el ingreso a la Contraloría del Compromiso Presidencial Parque Costanera de Peyúgue. El objetivo, por supuesto, es el desarrollar los espacios urbanos en la comuna con la finalidad de fomentar la equidad territorial, el desarrollo habitacional y, por otra parte, fomentar la cultura, la actividad deportiva y recreativa y el turismo en ambas localidades. La ejecución de este proyecto será muy revitalizador, ya que la actualidad del pueblo de Curanipe cuenta con 21.597 metros cuadrados de espacios públicos, de los cuales el 83% se encuentra en muy mal estado. El diseño del espacio a intervenir deberá incluir circulaciones de peatones, luminarias, mobiliario urbano, juegos infantiles, máquinas de ejercicio, emplanada de eventos cívicos, sombreadores, escenarios techados, áreas verdes, entre otros. Todo lo anterior se realizará tomando en consideración la opinión de las instituciones y organizaciones sociales locales a través de un proceso de participación ciudadana que establece como exigencia por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el MIMBU. Así lo explicó el director de Servio. El proceso de participación ciudadana tiene diferentes fases. En la fase perfil, en lo que es planificación, que desarrolló el levantamiento del proyecto para obtener la recomendación técnico-económica, pero por otra parte, la consultoría de diseño involucra también un proceso activo de participación ciudadana y de puesta en línea, digamos, de las necesidades del futuro proyecto de la Plaza Costanera de Curanipe. De acuerdo al cronograma, el plazo para concluir la elaboración del diseño es de 100 días corridos a contar de la firma, ¿no es cierto?, del contrato entre Servio y la empresa. De esta forma, el proyecto de diseño quedará en condiciones para ser postulado a financiamiento para la ejecución física de las obras por parte de la autoridad. Que no se lo cuenten. Entérese primero y mejor de todo cuanto ocurre en Talca y la región. Radio Fantástica. Primeros en todo. La gobernadora de la provincia de Linares, Claudia Aravena, junto al Seremi de Medio Ambiente de la región del Maule, María Elena Vega, la Seremi de Salud de la región del Maule, Valeria Ortiz, y el jefe del área de INDAP de Linares, Roberto Palma, efectuaron un llamado a los pequeños productores agrícolas y campesinos y agricultores de la región del Maule a acercarse a los puntos de recepción instalados por la Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Productos Fitosanitarios Agrícolas, con el objetivo de disponer de sus envases de plástico regido por de productos fitosanitarios con triple lavado en los diversos puntos de recepción en las comunas de Yerbabuena, Longaví, Maule, Villalegre, San Javier y Linares, con el propósito de evitar la contaminación ambiental por envase de plaguicidas en predios agrícolas de la región. Según indicó la gobernadora, nuestra zona es agrícola, pero estamos especialmente preocupados por cuidar nuestro medio ambiente y es por esto que hoy estamos promocionando esta actividad que tiene que ver con el depósito de envases de productos fitosanitarios, plaguicidas. De varios agricultores se han acercado con sus envases a los distintos puntos de acopio. En tanto, la Seremi de Medio Ambiente añadió que actualmente se está trabajando en la mesa del Comité Regional de Plaguicidas y por eso hacemos un llamado a toda la comunidad agrícola que ocupan envases fitosanitarios que posterior al uso, con el que tengan un triple lavado, que deben depositarlos en algún lugar autorizado. Las consecuencias de no hacerlo son para el medio ambiente muy graves y la salud de las personas, sobre todo porque son además en estos lugares son incinerados, arrojados a los cursos de agua o enterrados por algunos irresponsables, que provoca una contaminación en el entorno, en el mismo predio. Digamos, hay gente irresponsable que los quema, los bota o los reutiliza en otra cosa, y eso contamina. Es peligroso para las personas que los manipulan, como también para el medio ambiente. El jefe de esta área de INDAP de Linares, Roberto Palma, recalcó que nosotros como INDAP estamos trabajando en los planes territoriales, y en ese contexto se están realizando charlas de capacitación para nuestros usuarios sobre el triple lavado con el posterior entrega de los envases, que son envases limpios, porque si no se van a transformar en una fuente de contaminación en la zona. La noticia con tratamiento serio y responsable, sin morbo y sin sensacionalismo. Fantástica. Primeros en todo. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos cuatro en la casa, ¿no será mucho? Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor. Si estas fiestas patrias con el crédito 18ero de un COP, hay que tirar toda la carne a la parrilla, ¿no? Entonces, yo creo que el carbón. En estas fiestas patrias con el crédito 18ero Orientcoop, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida, somos socios. Sabemos lo que buscas y por eso estamos junto a ti todos los días y a toda hora. Radio Fantástica, primeros en todo. Faltan 20 minutos para las 8 de la mañana, 20 minutos para las 8 de la mañana. Vamos a tener contacto inmediato, pero antes de tener contacto con el intendente de la región del Maule, que hay una noticia bastante buena para celebrar en nuestra región. Hay un accidente en el kilómetro 282, pista oriente, entre la ruta Talca-Linares. Accidente de tránsito, dice Carabinero al lugar. Precaución, mucha niebla en la ruta, en el kilómetro 282, kilómetro 282. Bueno, tenemos ya al intendente en la línea telefónica. Intendente, un gusto en saludarlo. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Un saludo a todos los auditores. Nuevamente, última vez que me llamó ya camino a Santiago, y también ahora también voy camino a Santiago. Intendente, hay una celebración que hoy día ya se anunció oficialmente, ¿no es cierto? En el día de ayer ha salido en los medios. Una invitación a toda la comunidad a celebrar el aniversario de la región del Maule este fin de semana, pero que también es en ayuda de nuestros hermanos del norte. Sí, estamos en el mes de la región, el aniversario de la región del Maule. Ya tuvimos la primera actividad hace dos semanas atrás, que entregamos las condecoraciones al mérito de la región del Maule, y hemos programado dos conciertos o shows al aire libre, uno en Talca este sábado y la próxima semana en Linares, uno en el Maule Norte y otro en el Maule Sur. Uh-huh. Para seguir, digamos, haciendo actividades con la comunidad, con la ciudadanía, y celebrar también a nuestra región. Ese es el sentido de esta actividad de este sábado. Y lo segundo también, que quisimos aprovechar y pedir apoyo de alimentos no perecibles, todo lo que pueda servirnos para ir en ayuda de todos nuestros hermanos del norte, que nuevamente han sufrido con este tema de los aludes, de la lluvia, y hay mucha gente que está sufriendo hoy día, y es importante. Nosotros los chilenos somos muy solidarios, yo creo que somos uno de los países más solidarios que hay cuando hay situaciones complejas para un grupo de nuestros hermanos. Y esto, aunque es entrada liberada, va a ser en la Plaza Cienfuegos este sábado, y contamos con el artista DJ Méndez. Ahí va a ser bailar un poco a la ciudad de Talca, pero también pedimos apoyo que los jóvenes que van a ir en masa, yo creo que hay mucha juventud, traiga algo, un kilo de azúcar, paquetito de arroz, tallarines, salsa de tomate, aceite, pañales, confort. Son cosas sencillas que no son tan caras y que pueden aportar y enviarlas posteriormente a nuestros hermanos del norte. Esta actividad del sábado está pensada en la juventud. Hemos optado por hacer un show con gente joven, con mucha música, alegría, y qué mejor que con DJ Mena. Así que quedan todos invitados para este sábado a las 18 horas en la Plaza Las Concentradas. Qué bueno que nuestra ciudad comience a nuestra región en general a celebrar y un poco reconocer su fundación, ¿no es cierto?, ya hace varios años, y qué bueno que se destaque también a las personas que han dado tanto por nuestra región del Maule, y que vuelva este bichito, ¿no es cierto?, de que siempre deberíamos haber celebrado y que nunca debemos haberlo dejado de lado. Intendente, evaluando un poco, no habíamos tenido la oportunidad de conversar, pero evaluando un poco lo que fue la emergencia ambiental que tuvimos el otro día, digamos, de los temporales y todo lo que tuvimos, la región en general pasó un poco la prueba. Tuvimos algunos problemas localizados y todavía hay algunos problemas con energía eléctrica que no han sido repuestos, pero en general la región ha respondió bien. Respondió bien la región porque tenemos un plan elaborado con la ORED y con la intendencia y los municipios, un plan para enfrentar las contingencias de diferentes naturalezas, especialmente la contingencia por precipitaciones o sistemas frontales. Pasamos bien la región, no tuvimos ningún damnificado en la región, tampoco los ríos se desbordaron, aumentaron su volumen, su caudal, pero es porque llovió un poco más. Sí tuvimos problemas y todavía tenemos algunos problemas con respecto a la reposición del suministro eléctrico, ya que debido a los fuertes vientos que hubieron durante algunos días, se cortaron líneas de transmisión eléctrica, y ahí es donde la empresa privada, CGE y otras más, no han estado a la altura. Creo que hay localidades y sectores que ya llevan una semana con el suministro suspendido. Yo le he encargado al Seremi de Energía, Vicente Marinkovic, y al director de la SEC, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, Francisco Alderito, que primero que nada sacar adelante la tarea operativa de reponer los servicios eléctricos que están suspendidos, y lo segundo, posteriormente estudiar, digamos, la aplicación de sanciones a las empresas eléctricas, porque no puede ser que tantos días haya personas, compatriotas nuestros, que no tienen servicio eléctrico repuesto. Eso yo creo que no habla bien la empresa y tampoco habla bien de nosotros como país, porque sí, está bien que hayan cortado los cables, pero yo creo que las empresas tienen suficientes técnicos e ingenieros para atacar rápidamente a la falla. Es un punto negro lo que está sucediendo con ese tema dentro del contexto del último sistema frontal. Es lo único que quiero señalar respecto a eso. Nosotros vamos a instar para que se abran sumarios e investigaciones que terminen con, ojalá, con alguna sanción o multa a las empresas eléctricas, porque no puede ser que tantas días personas estén sin suministro eléctrico. Aquí hay multa, hay algunas compensaciones. Usted ha visto en la televisión, en los diarios, y a mí me han llegado que hay comerciantes, almaceneros pequeños, que les cuesta mucho tener un negocito, perdido mercadería que está refrigerada. Entonces, ¿quién paga eso? Claro, de hecho, ¿quién han habido algunas protestas. Responde por eso. Han habido protestas, obvio, por esta razón, pues si la gente está cansada que no le repongan la electricidad. Nosotros, personas como seres humanos, en nuestras casas dependemos en un porcentaje altísimo de la electricidad para muchas cosas. Entonces, para los enfermos también. Por tanto, no es una situación que nos llena de orgullo. O, claro, están trabajando, pero yo veo que ha sido un poco, yo creo que no está preparada la empresa eléctrica para este evento de tal magnitud. Creo que vamos a tomar contacto con ella, pasando ya, reponiéndose todo, y tener una mesa de trabajo, a objeto de que puedan revisar cuáles son los aspectos que fallaron en estos, que nos sirvan de experiencia para no volver a repetirlo. Exactamente. Pero en general, lo importante también yo he destacado es que las lluvias son buenas, es bueno que llueva, es bueno que caigan precipitaciones, es bueno que se recuperen los embalses, las lagunas naturales, es bueno que se recuperen los campos, las napas, los pozos, es bueno que llueva. Si no hay que tenerle miedo a la lluvia, si lo que pasa es que hay que estar preparado autocuidado, limpiar las canaletas, prepararse para la lluvia, pero nosotros estamos en una seca crónica hace mucho tiempo y estamos con déficit de recursos hídricos. Yo solamente le doy un dato. El año pasado, cuando nosotros asumimos el gobierno, la laguna del Maule estaba en un 12% de su volumen, solamente el 12%, casi llegando a un nivel crítico frente para el consumo humano. Hoy día, con la lluvia del año pasado y la lluvia de este año, la última lluvia o precipitaciones, ya estamos en el 20%, o sea, la laguna se ha recuperado. Pero tenemos que recuperarla al 50%, porque ese es nuestro reservorio de agua dulce. Por tanto, bienvenida a las precipitaciones. De todas maneras, lo importante es que hay que cuidar también el agüita, porque muchas veces se malaprovecha por ahí en algunos sectores. Intendente, aprovechándolo, aún en estos días también en varios medios de comunicación ha aparecido el famoso edificio del Consejo Regional que está en la Plaza de Armas. ¿Es verdad o es efectivo? Porque yo escuché alguna declaración suya donde usted decía que no había un preacuerdo, y algunas otras personas dicen que sí hay un preacuerdo judicial que podría llegar a concluirse para que poder ocupar ese edificio de una vez por todas, y que incluso es necesario, ¿no es cierto?, tenerlo por los gastos que tiene hoy día el gobierno. No, yo quiero ser sumamente transparente en este punto frente a la comunidad, a la opinión pública. No hay ningún preacuerdo ni acuerdo firmado. No hay nada que se parezca. Solamente hay en todo juicio hay conversaciones que a veces se diluyen, a veces avanzan, no terminan en buen puerto, a veces se concretan. Entonces hoy día estamos en un proceso de conversación, no acuerdo, conversación con la empresa Arma, a objeto de poder resolver, digamos, estos litigios, porque la verdad son tres litigios que podemos estar litigando en juicio. Ya vamos a cumplir 2 años. O sea, ya llevamos 1 año y medio, vamos para los 2 años, el litigio, el edificio de la Plaza de Armas, un elefante blanco, abandonado. Todos preguntan, oye, ¿por qué ese edificio viene hace 1 año nuevamente, sigue desocupado? Me dicen algunas autoridades que vienen de Santiago, les he tenido que explicar cuál es la situación. Es insólito, ¿no?, de todas maneras, pero son conversaciones en la cual, digamos, se está llegando a través del Consejo de Defensa del Estado, que es la institución que solo nos representa los juicios. Una de las primeras medidas que yo tomé como intendente fue entregarle la defensa de estos juicios al Consejo de Defensa del Estado. Y lo que se hizo este sábado recién pasado en el Consejo Regional es que se informó el estado de los juicios. Son 3 juicios en que estamos demandados por la empresa Armas, 2 demandas de la empresa Armas y 1 contrademanda del gobierno regional. Y el Consejo de Defensa del Estado, sus abogados nos informaron sobre el estado de los juicios y sobre los términos de un posible acuerdo. Posible acuerdo, yo no he firmado nada, no hay nada acordado todavía. Nosotros tenemos que explorar aún. Aquí hay varias instituciones que tienen que opinar, por cierto, el Consejo Regional del Maule, que tiene que cualquier acuerdo con nuestro edificio, tiene que el Consejo dar su opinión. El Consejo Censal Estado también tiene que ser evaluar ellos las propuestas y los términos de cualquier acuerdo. La DIPRE, la Dirección de Presupuestos, por cierto, el gobierno regional. O sea, hay varias instituciones que necesariamente tienen que darnos su opinión, porque nosotros estamos nosotros nos regimos por normas de derecho público y por tanto tenemos que cumplir con nuestra norma. Eso es lo que hay respecto al edificio. Para nosotros, ojalá podemos resolver esta temática, porque fíjate que nosotros al mes todos los servicios que debiesen estar en ese edificio se gastan como 22 millones de pesos, 21 millones de pesos más o menos en arriendo. Y tú lo multiplicas por 12 meses, son cerca de 240 millones de pesos. Y bastante dinero. Al año. Claro. 240, ya en 2014 que tendríamos que haber ocupado ese edificio, tuvimos que arrendar todo, y además lo que significa estar todos los servicios arrendando en diferentes sectores de la ciudad de Talca. O sea, eso atenta contra la buena gestión del gobierno regional. Andan los documentos en la calle, las personas los llevan para allá, para acá, cheques. Entonces, ya estamos con el 2015 nuevamente en un gasto importante de arriendo, y además no solamente arriendo, sino que medidas de seguridad, alarma, guardia, servicio eléctrico, o sea, es un gasto considerable que a nosotros nos afecta. Y además ver ese edificio que se construyó para el gobierno regional, para el Consejo Regional, para la Intendencia, y que está abandonado. Entonces yo creo que hay que buscar un buen acuerdo, lo más razonable posible, que no signifique un perjuicio mayor para la región. Pero eso, ahí no hay ningún acuerdo firmado ni prueba de acuerdo. Uh-huh. No es a